ha cambiado Colombia antes de que él sea nombrado presidente, ¿no? Estamos viendo que Colombia sale en todos los medios de comunicación en forma propositiva, no en forma negativa. Vemos que en el país no ha habido ningún tipo de estallido social violento, al contrario, hay un ánimo de cambio, hay un ánimo de ilusión y nosotras estamos muy contentas. En cuanto al primer punto que me preguntabas, pues mira, el pacto histórico, como bien explicabas al principio, es un movimiento de coalición de diferentes movimientos políticos, asamblearios y organizativos. En nuestro caso, en Valencia, no solamente apoyó Movilízate, sino varias plataformas de la colombianidad. Movilízate es una de ellas, pero también John. compañeros de Castellón y de Alicante han participado y ahora lo que nos queda es seguir el proceso, ¿no? Sí. Y lo estamos siguiendo haciendo murales, por ejemplo, hemos participado en un mural con la Comisión de la Verdad, que está en la calle Enguera, que ese mural, el compañero Juan Pablo Brache nos colaboró y es un mural que habla sobre lo que ha pasado en Colombia y que está en Valencia y ahora nos sigue otro mural, ¿no? Que vamos a hacer junto al Ayuntamiento de Catarroja sobre la naturaleza de Colombia Sí. y luego más proyectos. Bueno, tengo entendido que se están preparando también para dar a conocer el informe de la Comisión de la Verdad. De alguna forma, el Efectivamente. Pacto Histórico está coordinando esa actividad. Se refería a la conformación del gabinete, en que apenas se están conociendo los primeros nombres. Lógicamente, falta mucho. El presidente se posiciona, recordemos, el próximo 7 de agosto. No obstante, en el interior del Pacto Histórico, la designación de Roy Barreras como presidente del Senado no gustó mucho, por ejemplo, a la vicepresidenta, ¿cómo recuerdo el nombre? Francia. Francia Francia. Márquez, Francia Márquez, Francia Márquez, entre otros. Quisiera también conocer cómo ha sentado la designación por acá de Roy Barreras como presidente del Senado. Bueno, pues primero lo de mañana hay un evento muy importante que se va a transmitir online, como tú dices, que es sobre la Comisión de la Verdad. Invito a todas y todos a que estemos pendientes de este evento. Y después de ese evento seguramente vendrán diferentes eventos a nivel regional y territorial y en el exterior donde esta realidad la expondremos a la colombianidad y no solamente a la colombianidad, también a nuestros vecinos y a nuestros compañeros de otros estados, porque creemos que la verdad no solamente se tiene que saber en Colombia, sino se tiene que saber en todo el mundo. Y es muy importante que tanto las organizaciones políticas en otros países sepan qué es lo que había sucedido, porque se partía de una falacia, ¿no? La realidad de Colombia no es la que exponían los gobiernos conservadores previos, la realidad de Colombia es otra, que ahora la vamos a exponer. Pues mira, yo respecto a las designaciones del Senado, yo sinceramente creo que cuando uno llega a gobernar, tiene que ampliar el margen y tiene que ampliar las vistas. Y aquí es una coalición de varias, de muchas, y lo que buscamos es la paz. Y la paz no se hace con el amigo, la paz se hace con el enemigo. Y por otro lado, en las coaliciones, como por ejemplo acá sabréis en Compromís, por ejemplo, es un grupo de cuatro partidos y hay tensiones, pues va a ser normal que en el pacto histórico hayan tensiones, es lo natural, no es un partido monolítico, es un partido diverso John, y es así una como coalición. las hay también Entonces, en... la veo normal que haya esta tensión. Sí. Y estas tensiones van a seguir, pero lo Claro. importante es saber gestionar esa diversidad. Sí, como también las hay ahora mismo en el Partido Conservador, porque una parte Uf. apoya al presidente Petro, en fin. Bueno, Y el John, Partido Liberal. sí, esta es la dinámica de la política, Y es el nuevo normal, ¿no? liberalismo. Sí. Ah, que ahora no John, se sabe antes qué que lo es. llamen del quirófano, cuéntenos un poco acerca de usted, dónde trabaja, a qué se dedica concretamente. Pues mira, yo soy médico nuclear, trabajo con isótopos radioactivos y bueno, ¿Dónde? más, a ver, me hice la residencia en el Hospital Clínico Universitario de Valencia y he estado trabajando durante 3 años en el Hospital Universitario Doctor Peset desarrollando técnicas de cirugía radioguiada, que es mediante isótopos radioactivos detectar tumores no palpables, sino evidentes, y por medio de máquinas y detectores con los que trabajo yo, pues detectar estos tumores y hacer la cirugía menos agresiva para las pacientes. También pues soy investigador y profesor de la Universidad de Valencia, y pues también soy el secretario de Círculos de Formación y Participación de Podemos en la comunidad autónoma. Y pues bueno, un activista de la sanidad pública y en defensa de la sanidad pública. Pues bueno, yo estuve en el 15M, fui el que puso el hospital de campaña en la plaza del ayuntamiento y pues una vida más bien sindical y de activismo, que pues luego me ha ligado a partidos políticos a nivel autonómico en España. Y ahora el pacto histórico por medio de las plataformas de los colombianos que nos hemos unido para que llegara el cambio a nuestro país y que por fin ha llegado. Pues ese es un poco mi background. Bueno, doble militancia en la política, ¿no? Es uno de los privilegios que tenemos los inmigrantes. John, y bueno, ¿qué tiene pensado hacer con motivo del mes de la colombianidad? Así se le ha empezado a llamar también el mes de julio, el mes de la fiesta nacional de Colombia. Pues mire, como estábamos comentando, estamos planteando movimientos culturales por medio de murales en diferentes ayuntamientos en los cuales nos han cedido espacio para poder exponer un poco qué es Colombia, ¿no? Para que los valencianos y las valencianas sepan qué es Colombia. Y por otro lado, también estamos planteándonos, tras tengamos esas conclusiones de la Comisión de la Verdad, comenzar a exponer qué es lo que ha sucedido en Colombia por medio de la cultura, ¿no? Y también hay algunas, bueno, esto no lo queremos, bueno, mira, lo digo ya, también para nosotras es importante, hay algunas obras de teatro en las cuales participan compañeras de Movilízate, compañeras de diferentes plataformas en toda España, que hablan sobre lo que ha sido la represión en Colombia, ¿no? Y queremos que esas obras de teatro viajen por el país valenciano y las compañeras expongan por medio de esas obras de teatro, que hace 2 semanas fue expuesta en Bogotá, pues que vengan acá a Valencia y podamos verlas toda la colombianidad y todos los valencianos y valencianas. Y ojalá podamos tener un concierto también de música colombiana y regional acá también en Valencia, y os pasaremos apenas tengamos todo el cronograma, porque la colombianidad no solamente se va a celebrar en julio, en agosto se nombra nuestro presidente y también habrán festejos. Es John Orozco, pues como ustedes han podido escuchar, muy activo en diferentes actividades, está a punto a que le llamen del quirófano y entrar allí a... Bueno, una importante actividad profesional. Así que agradecemos el que saque este tiempo para tomarse este café con nosotros. Seguiremos hablando porque la política continúa. Hay muchísimas cosas pendientes de las cuales seguramente usted tendrá mucho que decir. Un fuerte abrazo y éxitos allí en el quirófano. Gracias, gracias. Y os digo una cosa muy importante. La sanidad de los colombianos y las colombianas en Valencia. Eso también es muy importante. Así es. Pues es John Orozco, le dejamos allí en el quirófano y nosotros seguimos aquí con más cosas en el Café Mañanero. Tres minutitos de su atención. Les quiero contar del valle y de la montaña, de cómo se ve la siembra color marrón, de cómo huele mi tierra cuando la baña, goticas de agüita fresca que manda Dios. Santa me dijo que les hiciera la invitación a la parranda. Ay, para que cantemos juntos con mi acordeón, por el carnaval que hay en Barranquilla, por el Monserrate de Bogotá, por esas bonitas ferias de Cali, festival vallenato en Valledupar, por las bellas playas de Cartagena, Santa Marta en fiestas del mar, por el aguardiente y las cosas buenas, café de Colombia ven a tomar, por la feria en Medellín, la parranda en mi Guajira y las arepas de maíz, por mi gente que es tan buena y a nombre de mi nación, Colombia te abre las puertas de su inmenso corazón. Ya lo escucharon, vamos a estar hablando con colombianos en España que se destacan por su trabajo, desde quienes están trabajando concretamente como amas de casa en el servicio del hogar, hasta también profesionales en otros ámbitos. Vamos a una breve pausa. No, ya está por aquí Shaylee Vanessa, que nos trae ese segmento Fake News, Verdad. La mejor manera de comenzar el día. El Café Mañanero por Latinos FM. Shaylee Vanessa nos trae el segmento Fake News, ¿verdad? Shaylee, buenos días. Buenos días, Jorge. Bueno, el día de hoy traemos un bulo que en las últimas horas ha hecho eco en las redes sociales y en medios de comunicación, que supuestamente declaraciones de un portavoz de Qatarí diciendo que quienes luzcan la bandera LGTBI en el Mundial de Qatar 2022 serán castigados con entre 7 y 11 años de cárcel. Si bien es cierto que en Qatar están restringidos los derechos para las personas LGTBI, es falso que públicamente el portavoz del Mundial haya realizado estas declaraciones. Las afirmaciones más similares que hemos encontrado corresponden al funcionario de seguridad qatarí Abdullah Al-Ansari, quien dijo en una entrevista en abril que si un aficionado levanta la bandera de arcoíris, se le quitará para protegerle. Vale, en neutral.es realmente consultaron al respecto, sí, tanto con el comité organizador del Mundial de Fútbol de Qatar del 2022, como en la embajada de Qatar en España, y pues aseguran que esto se trata de un bulo completamente. Muy importante. Entonces, un bulo que está rondando y que además es de esos bulos virales, porque claro, tiene que ver con el máximo evento deportivo que se va a celebrar este año, el Mundial de Qatar. Y había mucha expectativa, se ha especulado mucho sobre el tema debido que ya saben que en los países árabes e islámicos, sobre todo, son con el tema LGTB, pues son muy rigurosos, pero no llegan al extremo de que le vayan a encarcelar o, si porta en este caso una bandera, protegerle simplemente. Y bueno, si quieren más información al respecto, pueden entrar al portal neutral.es. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Latinos RTV, en Instagram como Latinos RTV y El Café con Jorge Rivera, y en Twitter como Latinos RTV. Lo esperamos por allá. Muy bien, ahí les espera precisamente Shaylee Vanessa compartiendo todos los archivos, el podcast del Café Mañanero. Shaylee Vanessa, muchas gracias. A ti, Jorge, y a todos los oyentes. Una breve pausa y de vuelta estará con nosotros ya Evelyn Lambert. Viene con todo. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Los Bambán de Cuba. Una noche que quedará para la historia. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, Bar Parceros, Pollo a la Broster, Botero Mish Food. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572. O compra online en tuboleta.store. Ahora con Latin Travel. Envía paquetería a Ecuador por solo 9,25 euros. Ahora con Latin Travel. Latin Travel. Viajes, envíos de dinero y paquetería a Latinoamérica. Tres salidas semanales en Valencia, calle Convento Jerusalén 26. Teléfono 962-067-550. 618-564-055. Más información en grupolatintravel.com. La calidad está hecha. Solo en Tropic Food by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas. La vaca vieja. Hamburguesas Blachos. Hamburguesa española. Las ricas salchipapas. Perrito especial. La picada única de Blachos. Y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla. Y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia. Con tu chef de preferencia. Blachos Parrilla. Tropifood by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego II, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego II, en la Avenida Giorgetta, 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. Conecta, conecta, conecta con los ritmos latinos. Latinos. RTV. La mejor manera de comenzar el día. El café mañanero por Latinos FM. El café mañanero que no se detiene. Hay un lugar aquí en Valencia que te espera con lo más importante de la gastronomía colombiana. Saludando a propósito a los colombianos en el mes de la fiesta nacional. Hablamos de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado. Con nosotros Evelyn Lambert, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Evelyn, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Aquí muy contenta. Martes 5 de julio con lo mejor del entretenimiento. Y vamos a iniciar con esta industria de los cómics. Vamos a hablar acerca de Marvel. Sabemos que Marvel es creadora de muchos personajes icónicos de cómics como Spider-Man. Bueno, Marvel se unió a la moda de Disney y anunció el primer Spider-Man gay de la historia. El personaje se llamará Web Weaver y es un diseñador de moda no muy amable que obtiene poderes arácnidos, según lo describió su propio creador, Steve Fox, con motivo de la celebración del orgullo LGBTIQ+. Marvel anunció este primer Spider-Man homosexual que aparecerá en una nueva de línea cómics que ha sido denominada Age of the Spider-Verse, o su traducción en español, la era del multiverso de Spider-Man. Esta serie de cómics se dará a conocer en septiembre de este año y este personaje, quien hace el rol de un diseñador de moda, viene a cambiar todo este estilo de Marvel y viene también a unirse a una nueva oleada de muchos estudios y productoras de Hollywood que quieren hacer parte, ¿no?, a la comunidad LGBTIQ de sus producciones. Bueno, de momento no se ha revelado mucho del diseño de Web Weaver, salvo una imagen de la portada del cómic. Y los fanáticos de Spider-Man deberán de esperar un poquito más para saber todo acerca de este nuevo personaje. Solo queda esperar el gran debut para conocer más sobre el origen y el propósito de la historieta. Esta nueva línea de cómics de Marvel se lanzará en el mes de septiembre de este año. Por otro lado, tenemos noticias que vienen de la Isla del Encanto, Puerto Rico, con uno de los artistas más icónicos de esta isla. Me refiero a Ricky Martin, quien no está atravesando su mejor momento, Jorge. Ricky Martin está envuelto en inesperados pleitos legales. El fin de semana estalló la noticia por todos lados. Una orden de alejamiento contra el cantante y actor de 50 años. Según las fuentes que confirmaron esta noticia, la policía de Puerto Rico emitió una orden de restricción contra Ricky Martin por parte de un joven menor de edad cuya identidad está siendo lógicamente protegida por supuestamente haber vivido un episodio de violencia doméstica. Todo está siendo regulado y por una ley que prevalece en la isla, la ley 54, que se encarga de proteger a posibles víctimas de abuso, maltrato o acoso sexual. Luego de que el equipo de Ricky Martin desmintiera las denuncias, él mismo rompió el silencio a través de su cuenta de Twitter, afirmando lo siguiente: la orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asunto legal en curso, no puedo hacer expresiones particulares. Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón. Así expresó Ricky Martin en su cuenta oficial de Twitter. Pero este no es el único escándalo de Ricky Martin. Por otra parte, se informó de una millonaria demanda por parte de su ex manager. Bueno, lamentablemente no está atravesando su mejor momento. Sí, en todo caso, el caso del joven que le ha demandado sería su sobrino. Claro, sí, relación. Sí, es un familiar. Un sobrino. Se protege la identidad, lógicamente ya los medios. Sabemos de que la prensa rosa en estos países es muy agresiva. Ya están hablando de... Pero si tiene 21 años, no es menor de edad. Claro, pero es que se habla de que este abuso se cometió hace tiempo, ¿no? Cuando él era un menor de edad. Entonces, y al parecer, algunas víctimas piden protección de su identidad. Entonces, es una situación bastante... bastante delicada, tomando en cuenta de que, bueno, Ricky Martin ha tenido una vida artística muy reconocida y también una vida personal que hasta cierto punto no había sido objeto de escándalo, más allá de cuando él le dijo al mundo entero, ¿no?, su orientación sexual y afirmó ser homosexual. Más allá de esa noticia, Ricky Martin no ha tenido otro escándalo. Y recordemos que esta noticia fue aplaudida en su momento, ¿no?, por la valentía que tuvo de expresar al mundo entero su orientación sexual. Pero bueno, veremos cómo terminan estos escándalos del creador de Living la Vida Loca, una de las canciones más icónicas de América Latina. Y bueno, vamos... Pero se ha dictado entonces la orden de alejamiento, y si le han dictado la orden de alejamiento es porque han encontrado elementos de juicio para tomar esa decisión. Claro, y él tiene y cuenta con un equipo legal que, según él, va a demostrar todo lo contrario. Y bueno, lo que se ha afirmado es que él no tiene miedo en contar su historia, su parte de la historia, ¿no? Y bueno, ahora tiene que afrontarlo. Claro. A ver, es una situación bastante delicada, tomando en cuenta de que, bueno, Ricky Martin, recordemos, si lo están acusando de violencia doméstica, Ricky Martin es padre de familia también y está bajo su tutoría menores de edad. Entonces, es una situación muy delicada y estos temas, recordemos, hoy... Y desde siempre se toman con mucha seriedad. Así que, más allá de la demanda que tiene de su ex manager, quien afirma que no le pagó ciertos servicios, yo creo que esta situación legal es mucho, mucho más delicada y pone en tela de duda la integridad del cantante puertorriqueño. Sí, no hay que meter la mano por nadie, absolutamente. Si bien dices tú, hasta el momento no se le conocía ningún escándalo de esta naturaleza. Pero ahora le llegan de forma conjunta. Dos situaciones legales complicadas y estaremos al pendiente. De su círculo más cercano. Claro, claro. Una ex-manager que no solamente era ex-manager, sino también era una amiga muy cercana. Recordemos que los managers llegan a tener una relación con los artistas tan cercana que se convierten en parte de sus familias y en sus amigos. Y estaremos siguiendo muy de cerca este caso. De hecho, tenemos pensado más adelante, porque se estarán hablando o estarán saliendo a luz muchas más pruebas de ambas partes acerca de este caso, y en su momento estaremos conversando con una experta legal sobre esta situación que está viviendo Ricky Martin. Tenemos otra noticia, no es una noticia que me provoca alegría, porque es una cantante mexicana muy querida a nivel mundial, me refiero a Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán, lamentablemente, igual que muchísimas artistas, Jorge, ha sido víctima o ha caído en someterse a muchas cirugías estéticas. Y bueno, hace poco realizó la gira Perrísimas con la chica dorada, Paulina Rubio. Y bueno, la ex Timbiriche afirmó que esta gira fue un total infierno para ella. Muchas personas decían que había una rivalidad entre ella y Paulina Rubio, pero Alejandra Guzmán, en una conferencia de prensa que dio a propósito de una nueva gira que realizará en solitario, afirmó que para ella fue muy difícil la gira Perrísimas con Paulina Rubio, precisamente por las reacciones adversas a las múltiples cirugías estéticas que se ha hecho previamente. Y estas reacciones siguen presentes y han afectado la salud de Alejandra Guzmán. Recordemos que ya Alejandra Guzmán y Paulina Rubio superan los 45 años de edad. Ya no son las jóvenes Alejandra que eran antes. Yo pienso que tiene mucho más, ¿eh? Mucho más hace rato. Bueno, vamos a poner en contexto en todo caso a nuestra audiencia. Alejandra Guzmán es una cantante de rock mexicana. Rock acá, alternativo mexicano. Sí, por acá por España se le conoce muy poco. Pero bueno, pues ya en México sobre todo es muy conocida y en muchos países de América Latina, ¿no? Claro, y es, claro. Sí que ha estado metida en escándalos muy serios. Escándalos muy serios. Alguna de sus canciones más reconocidas era esta, si no recuerdo mal, Hacer el amor con... ¿no? Hacer el amor con otro, así sí, es. Sí, Hacer sí, el claro. amor con otro es de las canciones más emblemáticas de Alejandra Guzmán. También recordemos que Alejandra Guzmán, es cierto, es conocida por muchos escándalos. De hecho, el más sonado antes de esta revelación que hizo por el tema de las cirugías fue la disputa o el... podríamos decir el pleito eterno que tiene con su propia hija. Su propia hija afirma de que ella no fue una buena madre, que no le dio las condiciones para desarrollarse de una manera plena, precisamente por los excesos de Alejandra Guzmán. Recordemos que ella misma afirmó que en momentos en los que ella era una joven cantante, consumió drogas, ingirió muchísimo alcohol. Entonces tuvo una vida hasta cierto punto desordenada. Y bueno, la Reina de Corazones también ha sido acusada de fraude y ha sido también acusada de muchísimas demandas, ha sido objeto de muchísimas demandas. Tiene 54 años, me dice aquí Wikipedia. Ya supera los 45 años de edad, ahora imagínense, este tipo de giras que realizan, no solamente por diferentes ciudades de México, sino también por diferentes ciudades de Estados Unidos, implica muchísimo esfuerzo físico. Entonces, para alguien que ha sido víctima y que ha tenido estragos en su salud debido a múltiples cirugías estéticas, pues es una situación bastante complicada. Entonces, veremos cómo le va en esta nueva gira en solitario. En esta ocasión no va con Paulina Rubio, va en solitario esta gira musical y muchos fans ya están esperando. Vamos a ver si algún día, porque yo creo aquí hay muchos fans de Alejandra Guzmán, no solamente mexicanos, sino de América Latina. Vamos a ver cuándo se atreve a venir por estos lados, por España. Estaremos atentos. Evelyn Lambert con las noticias del mundo del espectáculo. Muchas gracias, Evelyn. Sabemos que continúas después de los deportes aquí en el Café Mañanero. ¿Te queda algo más por ahí? Hoy estamos finalizando el segmento de entretenimiento, esperando por supuesto que siempre nos escriban a las redes sociales oficiales del Café Mañanero. Estamos también al pendiente de lo que ocurre en redes sociales y a veces qué mejor que nuestros radioescuchas que están al pendiente de las redes sociales, de lo que se convierte en tendencia, que nos informen a través de El Café Mañanero en Instagram. Yo le sugeriría a los oyentes por una conversación que tuve con alguien que nos escucha, que a veces nuestros oyentes están pendientes de determinados artistas y me preguntaban en algún momento, bueno, ¿y qué pasó con tal artista? Así que les comento a nuestros oyentes, aprovechando que Evelyn es una acuciosa del mundo del entretenimiento, que le y escriban a sus redes preguntándole algún tipo de noticia o de información por el artista preferido, y así de esa manera también interactúa mucho más contigo. Muchísimas gracias, John. Así es, estamos para informar sobre incluso algunos artistas que de pronto fueron famosos y que ahora no se escucha absolutamente nada de ellos, y que hay gente, hay fans que los extrañan y que están al pendiente de este tipo de información. Muchas gracias, Evelyn. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos.

Momento para invitarte al restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerda, un restaurante con sabores de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, de miércoles a domingo. Nos vamos preparando ya para este miércoles en disfrutar, si es posible, ¿por qué no?, el menú de Restaurante Yacaré. 6 primeros, 6 segundos, más el postre y la bebida y, como no, toda la excelente atención y la comodidad de Restaurante Yacaré. Solo 13 euros. También hay que disfrutar del delicioso churrasco, una de las opciones importantes que tienes en Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Me inspira esta canción de Carlos Vives para viajar, mi estimado Jorge. Y si vamos a viajar, ¿qué tal? Qué rico sería poder viajar a una ciudad en Colombia como Santa Marta, que precisamente nos recuerda mucho esta canción de Carlos Vives. Y para eso tenemos que indudablemente contactar con Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos, para que nuestros oyentes puedan traer a sus familias. Recuerden que en estas temporadas tienen ofertas especiales que pueden pagar en cómodos plazos y además sin necesidad de tener nómina. Apunten este número telefónico: 963-360-987, 963-360-987, o el WhatsApp 644-720-184. También pueden visitar Seibo Viajes en la avenida Amado Granel Mesado número 5 o en avenida Constitución 115. Escuchas a esta hora El Café Mañanero. Es actualidad. Miles de ecuatorianos prefieren hacer sus envíos a Ecuador con Pichincha Envíos. Olvídate de las filas. Con Pichincha Envíos puedes hacer tus giros a Ecuador desde tu móvil, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Es cuestión de que entres a www.pichincheenvios.es. Descarga la aplicación también y empieza a enviar y disfrutar con Pichincha Envíos. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en El Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día en El Café Mañanero con Carlos Angulo. El personaje del día, nos encontramos con el nombre del actor Tom Hiddleston, quien está haciendo tendencia luego de que se filtrasen las primeras imágenes del rodaje de la segunda temporada de la popular serie de Disney Plus, Loki. Junto al actor Owen Wilson, Tom Hiddleston fue visto en uno de los teatros de la ciudad de Londres, en las que se confirma el regreso de su personaje una vez más, el dios asgardiano, hermano menor de Thor, que llegará a su más reciente película este próximo viernes. Es así como Loki, la segunda temporada, se trata de la primera serie de Disney Plus que es renovada de Marvel para una segunda entrega que llegará a mediados del próximo año 2023. Gracias, Carlos, con el personaje del día en El Café Mañanero. Vamos con la información deportiva. Ya viene El Café Mañanero. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en El Café Mañanero. Latino Deportes, un repaso a las noticias más importantes en el campo del deporte. Vamos desde el fútbol hasta el ciclismo, pasando por cada una de las disciplinas que tienen actividad por estos días. De manera que vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que diariamente nos prepara un informe de cómo están las cosas en el deporte español, igualmente lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Y bueno, la actualidad deportiva empieza sin duda alguna con el Tour de Francia, Recordemos que ya se corrieron las primeras tres etapas. Fue por fuera del territorio francés, cosa un poco atípica. Pero ya a partir de hoy y tras un día de descanso, empieza el tour en su tierra, en Francia exactamente. Le tenemos entonces la crónica de lo que será la cuarta etapa o del reinicio del tour. Adolfo Jiménez del Río. Entramos inmediatamente entonces en detalles de la actualidad deportiva. Y también tenemos a Wimbledon. Sí, ese torneo de tenis. Empezamos, Adolfo, con el Tour de Francia. Y hoy arranca la cuarta etapa en el Tour de Francia. Y precisamente arranca en Francia, en terreno francés, y en donde veremos tremendas emboscadas, ya que se puede generar una fuga bien organizada. Y el tramo final está pegado al litoral y pueden presentarse rachas de viento que aumentarán la emoción de la jornada. Un recorrido de 171,5 kilómetros y en donde los ciclistas tendrán que superar 6 puertos de cuarta categoría. Y ahí estará Bon Van Aert, el líder de esta competición, que llega a la cita con su maillot amarillo, afrontando una jornada perfecta para sus cualidades. Y es que el duelo con Van der Poel parece ya cantado. Un perfil tremendo entre Dunkerque y Calais, un rompepiernas ideal para las emboscadas y con cuotas de Flandes y de la zona de Boulogne. Y en esta etapa del Tour de Francia veremos en acción precisamente a los especialistas de este tipo de carretera, en donde el sube y baje romperá el ritmo y quizá dará opción que la escapada logre su objetivo. Continuando con más información deportiva, Adolfo, vamos inmediatamente también a dar cuenta. Bueno, John Valencia le hace estricto seguimiento al Tour de Francia. En estos momentos yo pienso que está al frente de la general, un hombre, un líder serio, porque es un líder todoterreno. Este hombre es bueno en la crono, es bueno en la montaña, es bueno, por ejemplo, en el terreno que tenemos hoy, que es un terreno con algo de montaña, y ideal para rodadores, etapas, entre otras cosas, poco de esas que llaman rompepiernas, ¿no? Etapas tramposas, porque uno dice, bueno, 6 puertos de montaña de cuarta categoría. Es verdad que un puerto de montaña de cuarta categoría es de los menos exigentes, pero terminan desgastando el pelotón, y en el Tour de Francia todos los días pasa algo extraordinario. Sí, esperemos, vamos a ver qué tipo de estrategia van a utilizar hoy los equipos de los favoritos. Sin embargo, mis expectativas están puestas un poco en lo que pueda ser, por ejemplo, uno de los representantes de los latinoamericanos, como es Rigoberto Urán, el colombiano que milita en el equipo Education Fair, y que podría hoy intentar, o sea, que por lo menos intentar, como estrategia de equipo, recuperar algo del tiempo que se ha dejado específicamente producto de estas dos caídas que ha tenido, lamentables caídas, y que le tienen a día de hoy a 2 minutos del líder. Así que mi expectativa estaría puesta más o menos en Rigoberto Urán, específicamente teniendo en cuenta que es un muy buen rodador, que a día de hoy tendremos un terreno que se le podría venir bien a sus condiciones. Y sobre todo a esta altura del Tour, cuando todavía las fuerzas están intactas. Por otra parte, a propósito de Rigoberto Urán, hemos empezado destacando a la figura de Rigoberto Urán para la etapa de hoy, la etapa número 4. Porque luce un poquito descolgado, ¿no? Muy temprano, ya con más de un minuto perdido en la general. Pero si vemos también a todos los favoritos de la general, tienen tiempo perdido. Y esto producto de la crono con la que se inició el Tour de Francia este año, y que ha puesto en ventaja, lógicamente, aquellos hombres que se destacan en esta especialidad. Ahora bien, Enrigo es un hombre que se defiende, podríamos decir, en la crono, pero tuvo alguna dificultad, te lo estaba explicando. Pero más allá de eso, también hay que decir que él no ha llegado al 100% a este Tour de Francia. Por lo tanto, las expectativas del Education Felix y del propio Rigo pasan por ganar alguna etapa. Y sería mejor que lo intente hoy, por ejemplo, que tiene fuerzas, aunque se ha caído dos veces. Sí, ya. Esperemos que sin consecuencia, porque realmente los resultados de las caídas y los efectos de las caídas, no, el corredor inmediatamente con la sangre caliente se siente bien, pero ya pasa, de pronto ha pasado un día de descanso. A día de hoy, si el cuerpo responde bien, podríamos decir que sí, efectivamente ha sido sin consecuencias. Así que por eso digo, estaremos muy pendientes específicamente de Rigoberto, porque creo que es su equipo que pretende que Rigoberto pueda estar a nivel de, por lo menos en ese top 10, digamos que serían sus expectativas. En el día de hoy tendrán que intentar algo, y lo que usted decía, ¿por qué no ganar la etapa? Teniendo en cuenta que Rigo es una persona que va muy bien en la media montaña, y que esto con el día de descanso haya podido recuperar algo de energía. De todas formas, en la segunda etapa que vimos que se cayó, se vio implicado en esa caída, el equipo hizo el esfuerzo por llevarlo hasta el pelotón. Y se vio allí de también las intenciones del equipo. No quieren que pierda tiempo, sigue siendo la referencia, sigue siendo el líder del Education FedEx. Un equipo que ya para las próximas grandes va a contar con otro latinoamericano, el ecuatoriano Richard Carapaz. Bueno, Richard Carapaz es un hombre de entidad, ganador de Giro, ganador de carreras de estas intermedias, pero además recordemos que ya tiene podio en el Tour de Francia, también tiene podio en la Vuelta a España, y estamos esperando quizás que en alguna de estas grandes competencias pues pueda volver a repetir. Se está conservando para la Vuelta a España y sería un muy buen compañero para Rigoberto Urán, pero eso sí, creo yo no sé qué iría a pasar con Rigoberto Urán. Porque bueno, Rigo yo creo que está en las últimas carreras, aunque bueno, uno cuando ve el caso de Alejandro Valverde sirve de inspiración. No sé hasta dónde quiera llegar Rigo. Él dice que hasta cuando el cuerpo aguante. Sí. es una persona de contextura fuerte, se cuida bastante Rigoberto Urán, y siempre y cuando tenga fuerzas, es decir, yo creo que siempre y cuando mantenga fuerzas de estar en los top 10 de las grandes carreras, va a ser una muy buena base para el equipo. Richard Carapaz, que se quedó sin cupo, sin espacio en el conjunto Ineos. A ver, Richard estaba exigiendo ser el líder del equipo, y ahí en el conjunto Ineos son, la verdad es que no se casan con nadie. De hecho, llevan 1, 2 y 3 líderes. Desde los tiempos de Chris Froome, yo no veo un líder nato, único en el conjunto Ineos. Allí le apuestan a varios gallos. Claro, y específicamente por esa estrategia en el año en el que Geraint Thomas ganó el Tour, fue específicamente porque Chris Froome tuvo un Tour muy regular, alcanzó a quedar en el podio. Sin embargo, fue Geraint Thomas el que ganó ese Tour en el que Chris Froome iba como capo. De esa medida. Y recordemos el Tour en el que ganó también Egan Bernal. Precisamente lo mismo que ocurrió con Geraint Thomas, con Froome, pasó luego con Egan Bernal, ¿no? Y a propósito de Egan Bernal, el hombre está recuperando de una forma impresionante, nos alegramos por él, y pueda, dicen sus seguidores más alegres, que esté para la Vuelta a España. ¿El ritmo que va? Yo pienso que sí. ¿Qué dice Adolfo Jiménez del Río al respecto? Después del accidente sufrido el 24 de enero en las carreteras de Cundinamarca, Egan Bernal no se ha cansado de romper pronósticos. Y es que el ciclista colombiano parece que tiene todas las intenciones de presentarse en una grande este año. Y es que a mediados ya de julio se ha visto entrenando con su equipo, el Ineos Graniers. Y es que el ganador del Giro de Italia en el 2021 y del Tour de Francia en el 2019 estará en retiro en el Alto de Andorra, junto a una parte del grupo que trabajará en la Vuelta de España a partir del 19 de agosto. De Plus, Sivakov, Rodríguez, Haider, etc. Y es que todo hace pensar que la intención de Egan Bernal es que pueda participar en la Vuelta a España de este año. Esperamos a Egan Bernal en la Vuelta a España, de verdad, Sería, le daría un subidón a la mismísima Vuelta. Es un hombre, no solamente porque es campeón del Tour de Francia, sino porque viene a representar la nueva generación del ciclismo internacional. Además que es un deportista con la cabeza muy bien amueblada, es decir, trabaja mucho. Es consciente de sus verdaderas opciones. Seguramente si va a la Vuelta a España va a ser muy positivo para la carrera y para él, porque podrá medirse en qué condición va su recuperación. Seguramente no irá con grandes expectativas, específicamente de probarse, y sería muy positivo ver a Egan Bernal realmente en una de las grandes vueltas, cualquiera que sean sus expectativas, verlo encima de la bicicleta. Y yo creo que con que pudiese terminar estas tres semanas de recorrido, más allá de en qué lugar pueda acabar, sería bastante positivo para él. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Continuamos en Latino Deportes. Vamos con la información del tenis. Adolfo. Tremendos partidazos vimos en el día de ayer en el torneo de Wimbledon en hierba, y en donde vimos en acción a Rafa Nadal. Quizá tuvo un partido bastante cómodo frente al holandés Botik van der Sarskulp y lo venció 4-6, 2-6, 6-7. Y Rafa Nadal ya está en los cuartos de final de este Grand Slam. Un Grand Slam al que aspira llevárselo y estar por encima de los grandes jugadores, como es el caso del ex número uno del mundo, Novak Djokovic, quien precisamente en el día de hoy y a las 2:30 de la tarde se enfrenta nada menos que al verdugo de Carlos Alcaraz, el italiano Jannik Sinner. Tremendo partidazo, veremos a esa hora, pero a las 3:15 no se queda atrás, porque el belga Goffin se enfrenta al británico Cameron Norrie, uno de los grandes favoritos también de este torneo. Pero en la individual femenino sucedió lo que quizá no se esperaba, que la española número 4 del mundo, Paula Badosa, cayera ante la rumana y ex número 1 del mundo, Simona Halep, 1-6, 2-6, derrota contundente, y una Paula Badosa que al salir dijo que la presión mediática le estaba afectando. Anisimova, la estadounidense, venció a la francesa Harmony Tang, 6-2, 6-3, y ya está en semifinales. Tremendo partidazo por parte de estas jugadoras. Pero para hoy tendremos un tremendo partidazo entre dos alemanas, Tatiana María y Niemeyer, a las 2 de la tarde. Y en los dobles masculinos, la pareja colombiana de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, en cuartos de final, a las 2:30 de la tarde, se enfrentan a los estadounidenses Kudia y Sok. Tremendo partidazo de dobles masculino. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, la información deportiva. Bueno, avanzamos también con otras disciplinas deportivas, otras noticias que se van produciendo en el mundo del deporte de la actualidad. No perdemos de vista también el mercado de fichajes. Adolfo. En el mercado de fichajes en el día de ayer, el bombazo siguió siendo Cristiano Ronaldo, quien no se presentó a los entrenamientos con el Manchester United. Ya tiene negociación con otro equipo, y también la salida de Luka Jovic del Real Madrid, que está encaminado a la Fiorentina. Y es que Militao también fue noticia en el día de ayer, lo mismo que Rodrigo, quienes han renovado contrato con el Real Madrid hasta el 2028 y el Club Blanco los blindará con 1.000 millones de euros como cláusula. Asimismo, se reconfirmó que sigue la negociación del Fútbol Club Barcelona para contratar a Marcos Alonso y a Azpilicueta, lo mismo que sigue la pelea en la ciudad de Manchester por Gnabry. Y es que tanto el Manchester City como el Manchester United siguen enfrentados para poderse nacer con los servicios del grandísimo jugador del Bayern Múnich, Gnabry. ¿Llegará el Gnabry a algún equipo de la Premier League? Esperemos a ver qué pasa. Bueno, para destacar también lo que está pasando en la Real Federación Española de Fútbol, los líos de Luis Rubiales. Nuevamente en el ojo del huracán. Decía Adolfo que hoy se destacaba en el contexto de la actualidad la salida de Lasso, el inesperado y polémico fin del ciclo en el Real Madrid. Esto es lo que tiene que ver con baloncesto. Bien, dejamos, a ver si Adolfo nos tiene por aquí la noticia de Luis Rubiales. Ya pasamos a hablar de fútbol. Pero en el día de ayer también saltaron todas las alarmas con respecto a la Federación de Fútbol de España. Y es que precisamente la Real Federación de Fútbol de España sacó a relucir ayer cómo su presidente Rubiales había espiado con detectives al jefe de investigación del diario El Mundo. Y todo para descubrir la fuente de los Supercopa Files. Y es que una agencia de detectives contratada exclusivamente por Luis Rubiales y con la misión de averiguar el origen de los Supercopa Files, vigiló y siguió al subdirector y jefe de investigación del periódico El Mundo, Esteban Urristieta, para tratar de que éste les condujera involuntariamente hasta la supuesta fuente del escándalo, según lo publica El Confidencial. Y es que según el diario, los investigadores privados también espiaron durante casi 2 semanas a un antiguo jefe de gabinete del presidente de la federación y a otro empleado de la entidad. Y ahí nos preguntamos, ¿cómo permite el gobierno que este tipo de presidentes de una entidad tan respetable como la Real Federación Española de Fútbol haga estas contrataciones de detectives, siendo que su trabajo es sacar adelante el deporte y especialmente, en este caso, el fútbol español? Recuerda, Adolfo, que el tema de fútbol es algo sagrado y si te metes inmediatamente te salta la FIFA, aunque es verdad que el Consejo Superior de Deportes puede hacer algo por ahí, ¿no? Pero es un tema muy complicado, muy difícil de tratar. Me decías, John. A propósito, mi estimado Jorge y Adolfo, de la noticia que estaba destacando Adolfo relacionado con Cristiano Ronaldo, ¿cómo vería usted que Cristiano Ronaldo regresara al Real Madrid? Lo digo porque en los entornos, en medios afines al Real Madrid, una vez que se ha presentado esta situación con Cristiano Ronaldo, que quiere salir del Manchester United, ha trascendido que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, vería con buenos ojos, porque el representante de Cristiano se ha puesto en contacto con Florentino Pérez. Y él vería con Jorge Méndez. Y él vería con buenos ojos que Cristiano Ronaldo regresara al Real Madrid. ¿Por qué? Porque al no haber podido fichar a Kylian Mbappé, él está intentando o estuvo intentando contratar alguien que fuese mediático y sería una bomba mediática el regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. ¿Quién se opone? Al parecer es Ancelotti, el técnico, porque dice que esto podría desestabilizar un poco el ambiente que ha logrado en todo este tiempo en el vestuario del Real Madrid. Así que esa es una de las informaciones que se destaca en el ámbito deportivo en medios afines al Real Madrid. En todo caso, Cristiano Ronaldo ya no es el mismo, ¿no? Reciclar a Cristiano Ronaldo para la próxima temporada, complicado, complicado. Finalizamos con los Juegos Bolivarianos, Adolfo Jiménez del Río, lo que ha pasado por allá en Colombia, exactamente en la ciudad de Valledupar, donde se han estado celebrando estos juegos, que bueno, acogen delegaciones también de países centroamericanos, no solamente, porque cuando se habla de países bolivarianos, se habla de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y participan en este caso otros países de Sudamérica y también de Centroamérica y el Caribe. Adolfo. Con un excelente incremento de medallas por parte de Venezuela y en la modalidad de lucha grecorromana, en el día de ayer aumentaron la opción de luchar por su buena posición, la segunda, en la tabla de medallería. Una tabla que ha quedado de la siguiente manera después de la sección del día de ayer. Colombia liderando con 294 medallas, de las cuales 144 son de oro, 88 de plata y 62 de bronce. Venezuela sigue ahí en la casa con 172 medallas en total, 46 de oro, 56 de plata y 70 de bronce. Y en la tercera posición se mantiene Perú con 30 medallas de oro, 29 de plata, 64 de bronce, para un total de 123. Y es que Perú logró en natación muchas medallas, 18 en total de oro, que es la que le han dado esta tercera posición. Y dejando a Chile en la cuarta posición, que tiene un total de 128 medallas. En la quinta está Ecuador, con total de 110 medallas. República Dominicana en la sexta posición, con 63. En la séptima se mantiene Guatemala, con 48 medallas. En la octava, Paraguay, con 29 medallas. Novena, Panamá, con 29 medallas. Décima posición, El Salvador, con 5 medallas. Y cierra la tabla, Bolivia, con solo 9 medallas. Llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más a partir de las 8 de la mañana. El café mañanero de 8 a 11. Sí, efectivamente. Con Adolfo Jiménez del Río, Evelyn Lambert, John Valencia, Nicky Cuervo, Carlos Angulo, Shaylee Vanessa y este servidor Jorge Rivera. Que tengan un resto de día muy feliz. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis y así llega un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3,000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Tagua, ritmos latinos, tropicales, urbano y el mejor crossover. Grupo de 4 personas, regalo seguro. Ven con tus amigos y pásala bien. Aforo 200 personas, Avenida Reino de Valencia 79. Reservas 624-86-7263. Tagua Disco Pub. Atención, salsero. En concierto, Elvis Magno. Me parece un sueño. Y con él, Michelle el Buenón. Sábado 16 de julio, Sala Madison. Compra tus entradas al 642-28-6214. Patrocinan Carolina Plata, Arepas La Gordita, Mauna Loa, Food and Drink, Pollos a la Broste, Cucla, Patacón Tostado, Panadería Pica Pan. Invita JB Music y Producciones El Boom. ¿Quieres armar tu propio torneo de fútbol? ¿No sabes a dónde ir con tus amigos? Castellar Stadium. Alquileres de fútbol 8 y fútbol 11 de lunes a domingo. Torneos de empresa, eventos, comida. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Alquila nuestro espacio para hacer tus asados con tus amigos. Castellar Stadium. Contáctanos 653-103979. Calle Alquería Snar 49, Castellaro Liberal. Instagram y Facebook, Castellar Stadium, para los amantes del fútbol. Este 24 de julio celebramos a lo grande en Cuchoteca La Nuera la independencia de Colombia con la presentación de Chucho Nuncira. Esa mujer se pone amarilla, amarilla se pone. Y